Buenas tardes, bienvenidos a ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Hoy programa especial, feliz día de la primavera para todos. Comenzamos una nueva estación, una nueva época, esperemos que sean para bien, para mejores, para todos y todas, todos los argentinos, argentinas, y les vaya bien. Vamos a empezar bien arriba y vamos a escuchar hoy en esta primera media hora de programa que tenemos a los Rolling Stones. Así que ya mismo nos preparamos, los propulsores, aumentamos los motores y vamos bien para arriba, pum, con toda la garra y con toda la fuerza, arrancar la estación más linda de todas, la primavera. Después viene el verano, también más lindo que la primavera, todavía falta, pero ya se viene, cuando te quieres acordar ya estamos encima de eso, así que a disfrutar y a pasarla bien. Vamos a escuchar temas de los Rolling Stones en esta primera hora, en media hora de programa que tenemos, así que suena ya mismo un tema de los Rolling Stones. Ya mismo, los Rolling Stones suenan en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. I'm losing. Y en esta primavera te voy a hablar de una serie morbosa, escalofriante, oscura y muy, muy, muy morbosa, por decirlo de alguna forma y manera. Es una serie que se llama Dexter. En Estados Unidos, creadores Clay Phillips y Daniel Cerone, distribuida por la cadena Showtime, y en Latinoamérica y más precisamente en la Argentina por Fox y FX. Tiene 8 temporadas. Te voy a ir contando un breve resumen, una breve crítica de cada temporada e iremos a un tema musical luego de eso. La primera temporada trata de Michael C. Hall, que interpreta a Dexter Morgan, un patólogo forense especialista en salpicaduras de manchas de sangre, que trabaja para el departamento de policía de Miami-Dade, y tiene una hermana adoptiva, Debra Morgan, interpretada por Jennifer Carpenter, María Laguerta, la teniente, Lauren Vélez, George Pearson, el superior de Lauren Vélez, María Laguerta, el detective David Sayas, sargento Batista, el compañero de laboratorio de Dexter, C.S. Lee, un japonés que interpreta a Vince Mazuka, y el sargento Doakes, interpretado por Eric King. Todo ese elenco es el que conforma la primera temporada de Dexter. Y James Remar, el imaginario padre adoptivo de Dexter, que es el código que le enseñó para matar asesinos en serie, porque de día es un patólogo forense especialista en salpicaduras de sangre, pero en las noches es un asesino en serie que mata a otros asesinos en serie. La primera temporada trata de eso, y episodio a episodio va cazando, arrastrando asesinos en serie, y en la primera temporada se le presenta un obstáculo, un rival, el asesino del camión de hielo. Congela a sus víctimas y drena la sangre, las pone boca abajo, cuerpo abajo, y les drena la sangre, por eso el asesino del camión de hielo, y las deja en camiones de frigoríficos. Bueno, Dexter tiene que resolver este asesinato de este asesino en serie. A medida que van pasando los capítulos, también se le presenta una novia presentada por Jennifer Carpenter, Debra Morgan, Julie Benz, que interpreta a Rita Bennett, que es la novia de Dexter. Salen, tienen citas y tienen un romance y se van conociendo de a poquito, y Dexter se relaciona y entabla una comunicación y un diálogo con ella misma. La primera temporada trata de eso, y le asesinaron a los padres reales biológicos de Dexter Morgan. Fueron asesinados por narcotraficantes que, como debían dinero, los asesinaron, y Dexter trata de rastrearlos, pero la primera temporada no lo hace. La primera temporada trata de eso. Después se entera que tiene un hermano biológico y que es el asesino del camión de hielo. Secuestra a su hermana adoptiva, Debra Morgan, y tiene que hacer todo lo posible para liberarla y sacarla del secuestro de su hermano biológico. Y el final, no te cuento cómo termina, porque si no la viste tenés que verla, y si la viste volver a disfrutarla en cualquier plataforma web o en internet. Buscá los capítulos, descargalos o miralos gratis en las páginas de series estadounidenses. Del 2005, Dexter, primera temporada. De 1 a 10 le pongo 10 puntos. Para mí la mejor temporada de todas. Le pongo 10 puntos a la primera temporada de Dexter. Bueno, ahora te voy a comentar de la segunda, pero vamos a otro tema de los Rolling Stones, y luego te comento de qué trata la segunda temporada, te hago un breve resumen y de qué trata. Vamos a los Rolling Stones y luego continuamos con más Dexter. Hoy programa exclusivamente dedicado a esta serie y vamos a hablar de ella. Tema musical, nos quedamos aquí, acá, haciendo el ciclo radial, el ciclo radiofónico. Segunda temporada. Trata de Dexter, que se encuentra al borde del abismo y del precipicio porque descubre en todos sus cuerpos que tira al océano, al mar, cuando se desecha de los asesinos en serie que rastrea, busca, asesina y destaza y descuartiza para luego tirarlos al océano o al mar. Le dicen el asesino del vertedero, pero no saben que es Dexter el que hace estas cosas. Descubren más de 200 cuerpos, 200 asesinos en series, y hay un nuevo inspector detective que pone la búsqueda. Lundy sale con Deborah Morgan en la ficción, por supuesto. Lundy se da cuenta que son todos asesinos, así que el patrón ya lo tiene, que dice que son todas malas personas las que mata este asesino, que dentro de todo tiene remordimiento porque mata solo asesinos en serie o asesinos violadores o que hayan hecho cosas malas y cosas oscuras y muy feas. Dexter se encuentra al borde del abismo porque no sabe cómo salir de esto y tiene que hacer todo lo posible para que se olviden del caso y de los cuerpos. Después, en los capítulos que van pasando, Eric King, Shane Doe, el detective, descubre a Dexter, que es un asesino en serie, y Dexter lo encierra en una cabaña hasta nuevo aviso. Rita piensa que Dexter es un alcohólico anónimo por las actitudes raras que tiene, a pesar de este problema que se le presentó ahora, de los cuerpos que han salido a la luz, y va a reuniones y se encuentra con una pirómana y alcohólica que es la padrina de él y tiene también sentimientos oscuros y por Dexter, y termina saliendo con Dexter y se separa de Rita por un tiempo. Luego reconoce su error, Rita lo perdona y dice que si vuelve a hacer una nueva engaño nunca más lo va a perdonar, y Dexter le dice que sí, que no va a hacer engañarla nunca más. Esta pirómana descubre la cabaña donde está el detective Shane Doe y enciende una mecha y deja el gas encendido y la cabaña explota y se vuela en mil pedazos. Descubren el cuerpo de Shane Doe todo carbonizado y quemado y lo asocian con el asesino del vertedero. Dexter se sale con la suya, pero tiene que desecharse de los souvenirs, de los recuerdos que tiene de los asesinos. La segunda temporada también tiene una vuelta de tuerca, es muy buena, ambientes muy buenos, escenas muy bien ambientadas, adecuadas a la serie, muy oscura y morbosa como debe ser, y Dexter se sale con la suya. La segunda temporada es muy buena y de 1 a 10 le pongo 10 puntos, también es muy buena, de 1 a 10 le pongo 10 puntos, así que ahí está la segunda temporada de Dexter. Ahora vamos con el último tema de The Rolling Stone en esta primera media hora de hora de programa, y después en la segunda media hora vamos a ir con Las Pelotas. Personalmente vamos a escuchar y después dos temas más. Ahora escuchamos el último tema de The Rolling Stone en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Quédate aquí que hay más programa. Nos quedamos aquí, acá haciendo el ciclo radial, el ciclo radiofónico. I tried. tercera temporada. Dexter tiene una vida más normal y más ordenada, por decirlo de alguna manera, y se incorporan nuevos personajes. En reemplazo del detective muerto, Shane Dawes, interpretado por Eric King, lo reemplaza a Desmond Harrington, que ahora no me acuerdo, detective, no me acuerdo cómo se llamaba. También el fiscal de distrito del departamento de policía de Miami-Dade, Miguel Prado, interpretado también, no me acuerdo el actor que lo hace, pero es muy conocido. Tiene un hermano en la policía, Ramón Prado, y un hermanito, Oscar Prado. Oscar Prado se droga y es entrenador de fútbol le va a buscar droga a Frigo. Dexter localiza y sin querer mata al hermano del fiscal de distrito y a Frigo. Inculpa a un asesino en serie que le apodan el despellejador. Se hace muy amigo de Miguel Prado, le enseña el código de Harry a matar asesinos en serie. Harry le dice que no le enseñe el código, pero se lo enseña de todas maneras, y Miguel Prado mata a una persona inocente, a Helen Wolf, una abogada que le ponía palos en la rueda, obstáculos para hacer los casos y seguirlos adelante. Después de esto, Lester le dice que no le va a enseñar a más nada y que no tiene que matar a más gente inocente, y Miguel Prado le dice ok, qué va a pasar. Entonces Dexter se propone que tiene que matar al fiscal de distrito Miguel Prado y culpar de alguna manera al despellejador, sacándole un pedazo de piel y sacándolo del medio. Se las ingenia, se las idea y lo hace de la mejor forma posible y de la manera más contundente. La tercera temporada también le propone casamiento a Rita Bennett, a su novia, para que sea su esposa. En la tercera temporada sienta cabeza Dexter, aparte de ser un asesino en serie y un patólogo forense especializado en salpicaduras de manchas de sangre. Así que en el último capítulo se llama Aceptas a Dexter Morgan. El despellejador lo secuestra porque Miguel Prado, su última jugada antes de que lo mate Dexter, le dijo al despellejador que tenía toda la información sobre Frigo, el drogadicto y el dealer. Su hermano Ramón tiene dudas, le dice que no sabía lo que hacía Miguel en los días aparte, oscuros, y lo apacigua y no lo sigue más. Después Debra Morgan se convierte en detective. George Pearson le dice a María Lagerta que la ascienda a detective. La detective Debra Morgan para la tercera temporada pasa a ser detective igual, y el detective David Sayas Batista pasa a ser el sargento Batista. Así que la temporada tercera muy buena, muy recomendable, nuevos personajes, algunos terminan mal, otros terminan bien, se van incorporando, y así es la trama y lo que te estoy comentando para que lo sepas y te vayas enterando. También son buenos ambientes, buena música, buenos sonidos. La tercera temporada, de 1 a 10 puntos, le pongo 8 puntos. Y el despellejador termina siendo atrapado y termina muerto porque Dexter le quiebra el cuello lo hace parecer como un suicidio, que se suicida. Y la detective Debra Morgan, que un patrullero lo atropella, le dice es el karma, le volvió lo que le tenía que volver. Así que la tercera temporada muy recomendable, 8 puntos le pongo para que la vean, la disfruten. Y Showtime anunció que capaz que para el 2021-2022 así una novena temporada, porque Dexter tiene 9 temporadas. Ahora vamos a ir por la cuarta, después de la música de las pelotas, personalmente. Ahora seguimos con la tercera temporada, que es muy buena y altamente recomendable para ver en cuarentena, obligatoria y preventiva, aislamiento social. Así que se la recomiendo, mírenla y pasen un buen rato, un buen momento, más ahora en esta cuarentena que se extiende hasta el 11 de octubre, y vamos a ver qué pasa y cómo siguen pasando las muertes y los fallecimientos con este coronavirus 2020, COVID-19. No hay que olvidarse, hay que cuidarse, cuidándose uno, nos cuidamos entre todos. Así que a no salir a la calle, solo para las cosas prescindibles y esenciales, y para lo que tiene que ser obligatorio y esencial. Así que salgan a la calle solo para eso. Y Les quería decir de la tercera temporada eso. Y era recomendaciones. Los trenes, subtes, colectivos y premetros funcionan con normalidad. De día de la fecha. No hay ningún inconveniente. Y el ramal Mitre, Victoria, que Capilla del Señor, ya está reanudado nuevamente. Ya por la toma en Guernica, ya esa toma fue por la policía desalojada. Así que una buena noticia para el tren que puede circular con normalidad. Así que todos los ramales del Mitre, Roca, Sarmiento, Urquiza funcionan con normalidad, los colectivos también, el premetro también, y todo funciona con total normalidad. Ahora vamos a ir al tema de las pelotas personalmente. Lo escuchamos ya mismo en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Las pelotas suenan ya. Oro, todo es sal, que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Deja, sigamos remontando vuelo. Deja, la luz siempre atraviesa el bosque. Después es solo un recuerdo. Después solo pasará. Hack. Cuarta temporada, aparece la presencia de John Leguizamón interpretando a Trinity, el asesino de la Trinidad, porque mata de a tres. En un episodio confuso, espiando a su hermano en la bañera, se corta con los vidrios de la bañera y se corta la arteria femoral y muere instantáneamente. La madre, pasando esto, recurre al suicidio y el padre muere de cirrosis como un alcohólico anónimo, tomando y tomando. Y por eso el asesino de la Trinidad mata de a tres. Mata a dos mujeres de cierta edad y similitudes coincidencias y a un hombre. Dexter está muy ansioso por conocer a este asesino, lo rastrea y lo busca con toda ansiedad para matarlo. Primero se le hace el amigo y después rastrea para asesinarlo. El asesino de la Trinidad, la cuarta temporada, para mí es la mejor de todas. De 1 a 10 le pongo 12 puntos. Sobrepasa los límites porque es la mejor temporada de todos. Y Dexter descubre que el asesino de la Trinidad, Trinity, no mataba de a 3, mataba de a 4. También usaba chicos, recordándole a él por todo el horror que le causó a su familia, y los sepulta en cajas de madera y los entierra en cementerios o pozos vacíos de diferentes lugares y sitios. Dexter descubre una fechoría de Trinidad con un chico y lo trata de salvar y llama a María Laguerta, a Deborah Morgan, a su hermana adoptiva, y salen en la búsqueda del chico y lo encuentran con vida por suerte. El asesino de la Trinidad piensa escaparse y rehacer una nueva vida, no en Miami, sino en otro lugar. Hay una sorpresa en el final de la cuarta temporada que no te lo voy a contar si no la viste. Lo termina encontrando y ya sabes cómo termina el final del asesino de la Trinidad. No te voy a decir porque si no te estaría quemando la cuarta temporada, para mí la mejor de todas. Y John Leguizamón, un gran actor, fenomenal, actorazo, hizo un gran papel, interpretó a un asesino realmente oscuro, melancólico, lúgubre y con todas las letras. Así que un aplauso para John Leguizamón porque hizo un gran personaje, la verdad, impresionante. No solo la actuación de Michael C. Hall como Dexter Morgan, la de John Leguizamón fue una actuación memorable y excepcional, de 10, y una verdadera fuera de serie. Así que te la recomiendo, la cuarta temporada, para que la mires y la disfrutes. Si no la viste, es momento de que lo hagas y lo hagas en estos precisos momentos e instantes. Bueno, a la cuarta temporada le pongo ese puntaje y te hice esa breve resumen y esa breve crítica. Y hay una sorpresa que no te voy a contar cuál es. En la quinta temporada capaz que te enterás y sabes cuál es. Viene de parte de Trinidad, el asesino de la Trinidad, que en realidad no mataba de a 3, sino que mataba de a 4. Bueno, ahora vamos al segundo y penúltimo tema de las pelotas, y todavía nos queda la quinta, sexta, séptima y octava temporada, y hay una novena temporada para 2021 o 2022 que Showtime todavía no confirmó si Michael C. Hall no acepta y los demás personajes tampoco aceptan, pero eso vamos a ver qué pasa y qué sucede. Vamos a ver si llego a contarte la quinta, sexta, séptima y octava temporada. Si no, lo dejamos para el próximo programa o te hago un breve resumen más chiquito y más para que entiendas de qué trata. Ahora vamos al segundo y penúltimo tema de las pelotas y luego continuamos con más ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada. Nos quedamos aquí, acá, haciendo el ciclo radial, el ciclo radiofónico. Será por ti, será por mí, será. será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Quinta y última temporada que te voy a comentar en el programa porque no llegamos, nos quedan poco más de 10 minutos y tenemos que hacer la despedida y la cortina de cierre de los tipitos, silencio, así que te voy a comentar la quinta y dejamos la sexta, séptima y octava para el próximo programa. Bueno, te queda en suspenso, te vas a quedar con intriga y vas a querer escuchar el programa más que nunca, ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Quinta temporada. Trata de que Dexter va a terapia luego de encontrarse un shock en el final de la cuarta temporada por el asesino de la Trinidad, Trinity. Va a terapia, no te digo por qué, pero va a terapia a un psicólogo y le dice que se tiene que tomar más tiempo libre y más tiempo para Dexter y para su hijo que tuvo con Rita Bennett y los hijastros de Rita Bennett de la primera y segunda temporada que fueron apareciendo en esas temporadas. En la quinta temporada hay varios asesinos. Es un culto de 5 amigos. El principal es Jordan Chase, que antes se llamaba Eugene Green. Era un gordito que aflacó y se hizo todo nuevo y se hace llamar Jordan Chase, y Dexter lo descubre. Y hay una sobreviviente que se llama Julie Stiles, que se incorpora en la quinta temporada de Dexter, y Jordan Chase descubre que está con vida. También Chris Van de Prison Break de la tercera temporada, que hacía de James Whistler, está en la quinta temporada casi de uno de los amigos, y 3 amigos más que sumergen a las víctimas en barriles de cal, los encierran y los tiran a mar y océanos, casi parecido al estilo de Dexter, pero Dexter lo hace en bolsas de consorcio. La quinta temporada trata de eso, que va cazando a cada asesino hasta llegar a Jordan Chase y se lo deja a Julie Stiles para que disfrute el momento y pase eso que ha pasado, las malas circunstancias de la vida que la han agarrado. Y en la quinta temporada tiene un amorío con esta mujer y Debra Morgan, su hermana adoptiva, se da cuenta y le dice cómo puede hacer eso después de lo que le pasó en la cuarta temporada. Le dice que él no controla los sentimientos y que es impuro y con claridad. La quinta temporada trata de eso. La es del año 2009-2010. Llegó acá en Argentina casi al mismo tiempo y se estrenó por FX, porque la primera y segunda temporada la dio Fox Channel y de la tercera a la octava la dio FX, acá más precisamente en la República Argentina. Así que ya sabes, la quinta temporada trata de eso. De 1 a 10 le pongo 8 puntos. La quinta temporada trata de eso y de Jordan Chase, y que se hace amigo de Dexter. Dexter lo hace amigable a propósito para sacarle información y luego arrastrarlo, secuestrarlo y hacer lo que mejor hace y lo que sabe hacer. La quinta temporada es muy buena también, se puede ver, altamente recomendable, y te la digo como favorita, 8 puntos. En cuarentena obligatoria y preventiva, aislamiento social, la podés ver. Bueno, hasta aquí llegamos con la sexta, séptima y octava temporada. Queda para el próximo programa. Te vas a quedar con las ganas y vas a querer escucharlo y disfrutarlo una vez más. Ahora vamos al último tema de Las Pelotas y luego hacemos el cierre y la despedida con la cortina de cierre musical, Los Tipitos, Silencio. Escuchamos a Las Pelotas en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Sonidos musicales para descontracturarnos, distendernos, poner en movimiento el cuerpo y el esqueleto. Cuando quieras, señor operador, ponelo. Y le mando un saludo a Marcelo y a Carlos, que son grandes amigos y me hicieron la persona que soy hoy, y me adelante se llevaron las cosas y son muy buenas personas. Así que saludos a Marcelo y a Carlos, que son grandes personas y grandes hombres. Ahora escuchamos el último tema y luego continuamos con más programa, casi el final. Vamos nomás, ponelo ya mismo. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada, en el programa de la fecha del día de hoy. Feliz día de la primavera para todos, que la pasen lindo, lindos días van a salir, temperaturas espléndidas de más de 20 grados, así que pasarla bien, distanciamiento social y hagan todo el cumplimiento de las medidas que ha tomado el gobierno nacional y provincial de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires con urbano bonaerense, así que hagan todo y hagan caso. Nos vamos, nos despedimos. Antes le mando saludos a mi familia, a mi mamá María Esther, a mi hermano Omar, a mi hermana Mariana, a mi sobrina por parte de mi hermana Delfina Lupe de 5 años, a mi hermano más grande y mayor Carlos, a mi sobrino Lucas, y quiero decir que en menos de un mes cumplo años, el 19 de octubre del 2020 cumplo 34 años. Parezco de menos, ¿no? Por la voz más juvenil y de locutor y periodista. Así que parece de menos edad, seguramente. Pero cumplo 34 años, el 19 de octubre de 2020, en menos de un mes. Así que a festejar y a pasarla bien, la voy a hacer así. Y aunque estemos en cuarentena obligatoria y preventiva, a pasarla bien y a salir un rato y a estar en casa. Bueno, a mis otros locutores, periodistas, asistentes y productores, a mis compañeros cercanos y lejanos, que tengo videoconferencias por Messenger, Facebook Live y otras formas de videollamadas, y a mis parientes cercanos y lejanos. Hagan lío, pórtense mal, como dice el Papa Francisco. Lean, hagan arte, hagan música, lean libros, vean películas y series como la que recomendé, escuchen música o entreténganse con la radio, que es lo mejor que hay y lo más vivo, y es un lujo estar en radio y hacerla más todavía. Así que a pasarla bien y a estar bien. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias de todo corazón a los oyentes, a los que están presentes, a los que no, como están firmes como rubro de estatua. Así que muchas gracias y gracias a todos. Muchas gracias y nos estamos encontrando en el próximo programa. Chau. Los tipitos, silencio. Nos vamos con el tema de cortina de cierre musical de costumbre. Los tipitos, silencio. Chau.